Diario del futuro. Doce y media de la noche en todo el territorio de la República Argentina y países aledaños. Seguimos aquí en Nacional Rock con Diario del Futuro. Y como todos los jueves tenemos aquí la visita de los chicos de Mundo Villa y Matías Colombati, nuestro productor, que rompe el vidrio. Es una metáfora, no rompió ningún vidrio. Por ahora no. Y pasa a este lado, se sienta con nosotros en la mesa para traernos este segmento. ¿Cómo andas, Mati? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo les va? Todo bárbaro. La columna de Mundo Villa, como todas las semanas en Diario del Futuro, en este caso tiene que ver con un informe que fue publicado sobre, bueno, sobre tierras urbanas y villas de emergencia, todo lo que ya hemos hablado en más de una ocasión sobre las problemáticas habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos con Joaquín Ramos, que es editor de Mundo Villa. Joaquín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Matías. Estamos aquí también con Seba, que es uno de los redactores del diario. Y nos pareció al equipo que el tema de la vivienda era un tema fundamental para hablar ahora al cierre del año, porque se está por cumplir 3 años de ese desastre que fue el Parque Indoamericano, sí, que marcó una crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, y que nosotros todavía es algo que parecía que era un punto, digamos, de quiebre para cambiar una situación tremenda que estamos sufriendo en un sector que es oculto de la ciudad, que es la zona sur, por sobre todo, y quizá podemos tomar como un caso aparte la Villa 31 de Retiro, pero que es algo que parecía que se iba a resolver o que se iban a plantear nuevas alternativas, pero realmente quedó en la nada. Hoy, que se van a cumplir el 6 de diciembre, se va a cumplir 3 meses, 3 años, y no hubo ningún camino, ninguna opción como para que los vecinos de los barrios de zona sur puedan tener una alternativa sólida para acceder a una vivienda digna. Sí, aquel conflicto del Indoamericano, un poco lo que hizo en ese momento fue dejar en evidencia un montón de falencias y de falta de infraestructura y todo lo que tiene que ver con las tierras urbanas y las villas de emergencia. Quedó como expuesto el tema. Una situación que viene de arrastre, lógicamente, y que en estos 3 años, vos me decías, Joaquín, bueno, acá tenemos un informe actualizado de la situación. Sebastián de Ferrari, vos también participaste en su momento el año pasado, hicieron un documental del cual vamos a escuchar también algunos audios. A 3 años del Indoamericano, ¿cuál es el balance? Bueno, creo que el balance es absolutamente negativo, que la política de vivienda del gobierno de la ciudad es clara y tiene que ver más que nada con impulsar negocios inmobiliarios, pero las viviendas sociales, la política de vivienda hacia los habitantes, hacia los ciudadanos y sobre todo hacia los sectores más pobres y hacia los sectores que necesitan del Estado, sigue igual que desde el comienzo de la gestión del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Está claro. Hace poco leíamos una frase que dijo Lula, que decía que los ricos no necesitan del Estado. Sí. Los que necesitan del Estado son los pobres, porque no pueden defenderse. Y creo que acá se ve claramente la ausencia absoluta del Estado en política de vivienda, y la desprotección que sufren los sectores más vulnerables y lo que tienen que pelear para poder acceder a una vivienda es tremendo. Digamos que tenemos que, si analizamos la cuestión de villas en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que diferenciar la Villa 31 de Retiro, sí, del resto de las villas de zona sur. O sea, hoy la Villa 31 es la que, siendo generosos, es la que tiene más beneficios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está en la zona norte, es la que el macrismo y el PRO, por estar en todo ese barrio pudiente, quieren ver cómo interfieren y resuelven el tema. Es la que más les preocupa. Pasan por la autopista y Lía. Paso por la autopista Lía y ven las villas y les molesta. Tienen más visibilidad, además, ¿no? Para lo que es la población de la ciudad que no vive por Barracas, por Pompeya, por Soldati, por Lugano, pasan, ya sea porque van hacia Retiro, porque van por la autopista Ilia o lo que fuere, pasan por ahí para ver, para entrar en contacto con las otras villas de la ciudad. Es muy difícil que en el día a día cotidiano de alguien que no vive en esos barrios se la cruce. En cambio, la 31 está ahí en el centro. Sí, tal cual. Y fíjate hasta que, en qué punto. La otra vez nos decían chicos de Soldati, de villas del sur, que cuando ellos reclaman por algo y cortan una calle, no pasa nada. Claro. En cambio, cuando hay un corte en Retiro, están todos los móviles de televisión. Cortan el día y hacen un desastre. Uh-huh. Sí, y además lo que es Villa 31 también genera cierto interés en lo que vendría a llamarse desarrolladores urbanos, por decirlo de alguna manera, que son los negocios inmobiliarios fundamentalmente. Y justamente es una zona que viene con una problemática de muchos años. Ya en los 90 incluso intentaron avanzar sobre el lugar. Justamente fueron los vecinos quienes impidieron, ¿no? Ese avance. Es una zona muy apetecible para los negocios inmobiliarios y justamente antes del programa veníamos charlando con Joaquín que tendríamos que haber traído, además de los audios que trajimos, el audio en donde Michetti justamente sí. habla de la Villa 31 y las cosas que dice, que creo nosotros ya lo tomamos casi con humor. Sí, lo hemos escuchado, lo hemos también desarrollado de creo que manera. En algún momento lo escuchamos acá. Mira, hace algunos años, antes que esté Santilli como ministro de Espacio Público, se juntaron algunos asesores, creo que era Carrera o Carrara, no me acuerdo cómo era el nombre del anterior ministro de Espacio Público, con nosotros para ver, nos querían contar cómo era el tema, sus políticas dentro de lo que era la Villa 31. Y realmente incluso estaba Adams Ledesma, y digamos su política era en torno a la visibilidad. Ellos querían poner luces, arbolitos y pintar fachadas. Claro. Y solo en los sectores que pasaba por la autopista. Digamos que su política pasaba en invertir no sé cuántos millones para que los que van por la autopista vean un cambio... En lo que se ve. En lo que maquillar se ve. Maquillar y que se vea lindo. Exactamente. El famoso maquillaje. Claro. Vamos a escuchar algo. Contame vos, Sebastián, de qué se tratan los audios. En primer lugar, el de Flavio Maizares, parte de unos documentales que ustedes realizaron. Sí, bueno, tienen que ver justamente con eso, con la problemática que hay en la vivienda y en el acceso a la vivienda y las dificultades que tiene... los sectores más vulnerables para poder acceder a una vivienda, ya sea por medio de un alquiler o pudiendo comprar un terreno o una casa, lo que fuera. No hay planes sociales que tengan que ver con vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ¿cuáles son las dificultades que tiene esta gente que vive en barrios marginales en general? Bien, escuchamos el audio y seguimos charlando. Mundo Villa. Influye mucho, un hogar, una casa te influye mucho en ese sentido, ¿sí? Es una base, yo creo que la casa es la base de la familia. La ilusión siempre era de ver unos cementos creciendo, no sé, o ver entrar una casa, viste, no sé, con una cerámica, qué sé yo. Yo te decía, tener el baño propio o la cocina, digamos, la red de gas, todo en tu propia casa. O sea, vos soñabas con eso, o sea, te lo imaginabas, te ilusionabas. A medida que iban pasando digamos, todo lo que era legislativamente, vos lo soñabas. Y en el 2008, bueno, cuando esto se concreta, digamos, de que, bueno, se aprueba la ley, nosotros nos ponemos contentos, digamos, vamos a ser propietarios, o sea, vamos a tener una mejor casa. O sea, una ilusión bastante, bastante linda fue en ese momento, que no duró muy poco, obviamente, ¿no? Porque en el 2000, esto fue en el 2008, o sea, en el 2009, el señor Mauricio Macri te veta la ley, no tan solo nos manda a vetar la ley, sino también nos manda a desalojar, o sea, eso fue en abril ya del 2009. Bueno, ahí fue a donde nosotros nos ponemos un poco más fuerte, creo que ahí fue a donde todos los vecinos dijimos, bueno, o resistimos o nos llevan puesto, o sea, han pasado muchos gobiernos, desde Grosso en adelante para acá. El único que se tomó la idea fija de echarnos es Mauricio Macri. En la ciudad actual, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay un promedio faltante, ¿no? de 500.000 personas que no tienen casa. Hay propiedades sin dueño, si no se sabe en paradero, o fábricas o galpones que no tienen dueño o que están desocupados. Bueno, ahí es donde el Estado tendrá que actuar, o sea, la ciudad. Era la voz de Flavio Maizares, parte del documental del que hablábamos con Sebastián de Ferrari. En cuanto al informe, puntualmente hay algunos datos interesantes. ¿Cuál es, digamos, el resultado que ustedes quieran destacar de este informe realizado sobre tierras urbanas y villas de emergencia en la ciudad de Buenos Aires? Sí, para mí un poco el análisis que hay que hacer es, o sea, ¿por qué explota el 2010, digamos, esta crisis habitacional. Digamos, porque no hay posibilidades, incluso para la clase media, para los jóvenes, clase media, laburante, muy difícil adquirir una vivienda, incluso alquilar una vivienda. Sí. Necesita una garantía, son muchas las barreras. Imagínate para un habitante, un pibe de la villa que está laburando, que puede pagar sus impuestos, que puede pagar su alquiler, pero no tiene posibilidades por un montón de factores que son plus a los que tiene cualquier pibe de clase media. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Sus padres, que tienen su casa en Barracas, o en la 21, o en la 31, hacen un piso más, ven la forma de agrandar su casa, y bueno, y es así que las villas empiezan a agrandarse. Uh-huh. Empiezan a buscar espacios para construir. Entonces, digamos, este crecimiento natural, y en parte también por el aluvión determinado de inmigrantes, no solo de los hermanos latinoamericanos, sino también del interior del país que vienen a laburar, hace que se produzca y que explote esta crisis que hasta ahora no tiene solución. Y es un poco lo que hablaba Flavio. Se van a cumplir 3 años de aquel conflicto por el indoamericano. Hay una marcha. Están convocando una marcha. Así es, desde Mundo Villa estamos convocando una marcha, el 4D, uh-huh. Hashtag Mundo Villa 4D, estamos convocando, incluso con todos los corresponsales que han pasado por aquí, que son Cristian Heredia, presidente de la 21, Mónica Ruejas, de Piletones, de Soldati, de Rodrigo Bueno, digamos, los dirigentes más importantes de las villas de la ciudad están haciendo activa esta marcha que va a ir de la 9 de julio hasta la jefatura de gobierno de la ciudad, pero va a ser una marcha distinta porque se quiere hacer como una intervención artística. Ajá. Van a participar artistas de los barrios y van a mostrar a los medios cómo se arma una casilla de villa enfrente de la jefatura de gobierno en 3 minutos. ¿En 3 minutos? En 3 minutos van a ver cómo se arma una villa enfrente de la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires. Va a ser muy interesante verlo y va a ser una intervención artística muy, muy buena. El 4 entonces, el 4 de, 4 de diciembre. El 4D, así nomás. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, el 4 de diciembre. Sí, eso es una marcha por la urbanización, ¿no? Uh-huh. Por esta ley que se está incumpliendo desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la urbanización. Y que, como charlábamos con el tema del informe, uno de los puntos más extraños es cómo se sub-ejecuta o no se ejecuta, claro, el presupuesto que existe y que está destinado para la urbanización de las villas. Eso es algo inentendible. Bueno, no es inentendible. No, está claro. Pero es justamente parte del informe, tiene algunos cuadros que tiene que ver con el presupuesto en pesos y la ejecución del programa, en este caso el programa Erradicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios. Y es interesante, por ejemplo, en el 2010, justamente el año del conflicto por el indoamericano, la ejecución del presupuesto vigente fue del 0,5%. Sí. Eso es ineptitud. O sea, sí. No hay otra palabra para definir eso. Y no solo eso, porque lo que no se ejecuta en ese sector va para otro lado. Está claro. Es decir, ese dinero no es la reasignación de partidas. Claro. Está la plata y no se gasta para lo que se designó. Eso es una locura. Y no solo no se gasta para lo que se designó, sino que se gasta para otra cosa. Para otros barrios, para otros lugares y con otras prioridades. O sea, están bien claras cuáles son las prioridades. De eso no tenemos duda. Sí, justamente. Falta decir para dónde va esa plata, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, justamente vos recién mencionabas esa frase que a todos nos hace ruido y nos sigue recordando el programa de Mirta Legrand con Gabriela Michetti, porque dejó muy en claro, hay veces que da la sensación de que fue como hasta un sincericidio, o se le escapó una frase, un fallido, y da la sensación de que ahí se vio claramente cuáles son las intenciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a los barrios, ¿no? Vamos a escuchar un audio más. También parte del documental del que hablaba Sebastián de Ferrari. Vamos a escuchar a María Mercedes Cuenca en la columna de Mundo Villa en Diario del Futuro. Mundo Villa. Vivo en Piedrabuena desde el año 99. Vine como inquilina y accedí a los créditos por la 341, en situación de calle prácticamente, con una familia numerosa. El complejo fue construido con un destino de 30 años. Los 30 años han pasado, fue del 80, pero consideramos que habiéndolo mantenido, se podía haber llevado a más tiempo sin tantos deterioros. Eso de que la escritura, una vez que uno tiene la casa escriturada, es como que ya llegó a tocar el cielo con las manos, ¿no? El no asistirnos en la parte edilicia, el no querernos asistir en la parte de solucionarnos los problemas de salud, como el edificar una salita nueva, y también implementar colegios. Se necesita colegios secundarios diurnos, se necesitan jardín maternal. Es como ir corriendo delante de la zanahoria, ¿no? Corriendo la zanahoria, porque llegamos a la propiedad, llegamos a la escritura, pero ahora, ¿qué hacemos? Esto se deteriora, se viene abajo y yo no puedo cambiar toda la estructura de un edificio. No entendemos por qué se nos quiere mandar a la provincia, porque se nos quiere descorazonar de tal manera que digan no, la capital tiene que ser un lugar en donde la gente venga a trabajar y salga, que sea como Nueva York. Cuando nosotros hemos nacido en la capital federal. Muy interesante lo que decía ahí sobre el final María Mercedes Cuenca, ¿no? De lo que pretenden de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, y es es muy... muy iluminador lo que dice, ¿no? Nosotros nacimos en la capital federal. ¿Por qué nos quieren sacar acá? Porque hace referencia un poco a eso de erradicación, de todas esas cosas que tienen en la cabeza y que todavía les dan vueltas, ¿no? ¿Por qué quieren que la gente de Retiro, de la Villa 31, se vaya de ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen derecho a vivir en ese lugar? ¿Por qué hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? Es algo muy, muy extraño y que está absolutamente naturalizado porque parece que... Sí. Que tiene que ser así, ¿no? Que la gente de la 31 se tiene que ir de ahí. Ahí tienen que hacer, como decía Michetti, viviendas para gente de clase media. Y digamos que el problema en la capital federal de villas no es grave, porque no son tantos los habitantes que viven en villas en relación a la clase media. Es más, es minoría. Sí. No es como el Gran Buenos Aires. Ah, está, y el presupuesto está claro. Que tiene... es uno de los más grandes de la ciudad de América Latina. Uh-huh. Entonces, acá lo único que falta es decisión política. Bien, el informe lo pueden... Sí. Hay un pequeño detalle, ¿no? Que en muchos casos en Capital, la diferencia del conurbano, como decías vos, lo que diferencia a la clase media, entre comillas, de la gente que vive en villas, es la situación de vivienda. Porque es gente que tiene una cantidad de ingresos similar, gente que la diferencia es que unos pueden pagarse o alquilarse un departamento en un barrio y otros no tienen acceso porque hay un déficit de vivienda enorme, pero no hay una diferencia de ingresos real o de acceso a la educación real, y que lo que separa a la clase media, entre comillas, de la gente que vive en las villas, entre comillas, es justamente que no tienen acceso a la vivienda y punto. Si tuvieran acceso a la vivienda, se incorporarían a esa clase media baja que hoy en día habita tantos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Sin duda, eso es absolutamente así, porque la mayoría de la gente de las villas tiene muy buenos ingresos porque trabajan mucho, claro. Trabajan muchísimo, trabajan el padre y la madre, o sea, los ingresos no son la diferencia, realmente la diferencia es esa. Bien, informes sobre tierras urbanas y villas de emergencias, ingresan a mundovilla.com, ahí tienen todos los datos. Y la convocatoria entonces para el 4 de diciembre a las 4 de la tarde hay una marcha a la Jefatura de Gobierno. Exactamente, por la vivienda, y va a estar respaldada por los dirigentes de todas las villas de la ciudad, por supuesto por agrupaciones, compañeras, hermanas que están ahí acompañando la causa, y va a haber una intervención artística ahí en la Jefatura de Gobierno y vamos a armar una villa miseria ahí enfrente de la Jefatura de Gobierno en 3 minutos. Ahí vamos a estar entonces. Sebastián de Ferrari y Joaquín Ramos, a quien además le agradecemos que nos haya traído el libro de su abuelo, de Jorge Abelardo Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana, que fue editado el año pasado nuevamente y ya va por la segunda edición. Exactamente. Un clásico, claro. Un clásico y con el orgullo de que el comandante Chávez lo haya mencionado, señor, en uno de sus últimos discursos y en ese primer encuentro que fue la CELAC. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes.